Gabón, buenas noches a todas y a todos. Somos La Pila, somos Alavedi, somos solidarios con las personas presas y aquí estamos en el programa haciéndolo, pues por un lado Inés y por otro lado Chipi y por otro lado yo. Somos los que vamos a activar este programa, pero pues tenemos también alguna entrevista que hemos recogido. O sea que va a estar el programa bastante completo, ¿eh? Bien, pues como os decía, coger un papel y un lápiz porque os voy a dar el teléfono, pues acaso nos queréis llamar al 945, es el prefijo de Álava, de Vitoria, y el número es 120-720, 945-120-720. Ya sabéis que nuestro programa es un programa que quiere ser un semillero de solidarios con cualquier persona presa en cualquier lugar del mundo. Bien, ¿qué os quería decir yo? Que tenemos el Barrutic, de el número 48 del Barrutic, que es la revista de la Asociación de Salaqueta, que la acabamos de publicar. Y aquel que quiera pedirla, pues puede dirigirse concretamente a Salaqueta, ahí en la Florida, en la calle Florida 37, segundo A, cuyo número es el 945 27 20 04, podéis llamar por la mañana y si nos dais vuestra dirección os mandaríamos por correo un ejemplar del Barrutic. Bien, ¿qué más os vamos a decir? Pues el acertijo, que es el siguiente: planta larga como una soga, tiene dientes como una zorra y da frutos con granos. ¿Quién soy? Bueno, pues empezamos con la sección de noticias y, como siempre, desde aquí cerquita, desde Euskal Herria, tenemos una noticia del Gara de hoy, y es que alertan del aumento de la edad de los presos tras el caso de José Mari Pérez. Las medidas de excepción aplicadas al colectivo de presos políticos vascos están provocando un aumento de la edad media de estas personas que provoca complicaciones médicas graves. El último ejemplo es el infarto sufrido el pasado martes en la cárcel de Burgos por José Mari Pérez Churi, cuyo caso es paradigmático, porque debió quedar libre hace 3 años, pero sigue entre rejas y va a cumplir 25 años encarcelado. Hay 2 casos de problemas de salud graves recientes, el de Chus Martín, al que se negó la libertad condicional la pasada semana, y el de Iñaki Erro. Martín lleva más de 5 años enfermo en prisión con problemas psicológicos graves. En cuanto a Iñaki Erro, ingresado en un hospital de Almería recientemente por una cardiopatía, su caso es parecido al de Pérez. Lleva 1/4 siglo preso y su condena se ha alargado a través de la doctrina Parot. De ello ya alertó Yaiki Adi, que es un colectivo de profesionales sanitarios, en su informe sobre cárcel y salud, en el que detalló los casos de 10 presos que tienen más de 60 años y están enfermos, si bien 4 ya están en casa en prisión atenuada. José Luis El Coro con cáncer de próstata, Juan Jorrego Vidal con problemas varios, Juan Pablo Diéguez con cáncer de próstata y José Ramón Foruria con cáncer de vejiga. Y entre los otros 6 están Jesús Mari Zabarte, que lleva casi 28 años preso con una lesión en la columna, y José Ramón López de Avechuco, preso hace 19 años con problemas coronarios. Al acumular años de cárcel y de edad, el factor de la salud queda obviamente alterado, sin olvidar el impacto psicológico que supone una medida de este tipo, máxime cuando la notificación de la misma se hace muchas veces en el mismo momento de la extinción de la condena. Y en cuanto a la práctica del aislamiento prolongado, Yaiki Adi recuerda que trae consigo inestabilidad mental, desasosiego, desequilibrios y dificultades de relación. Conduce a la ruptura del equilibrio personal y de las expectativas vitales. Y la dispersión acarrea además un alejamiento de la capacidad relacional y una pérdida de referencias psicoafectivas. Bueno, pues en este sentido, puedo deciros que la Audiencia Nacional denegó la libertad provisional de Chus Martín, que es a quien se está refiriendo Inés, como enfermo grave. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española denegó el pasado 27 de enero la libertad condicional que se había pedido para el preso político basauriarra Chus Martín, encarcelado en la prisión alavesa de Zaballa, pese a padecer un grave trastorno esquizoafectivo con componente delirante. La Audiencia Nacional alega que la situación actual de Martín es estable. Además, los jueces consideran que el preso político vasco está médicamente controlado a través de las dosis determinadas por los médicos del penal y no evidencian eso alguno entre la enfermedad psicótica y el hecho de haber permanecido en los últimos años de su vida en prisión de manera preventiva y aislado. Bueno, pues estas son las razones que da la Audiencia Nacional, que de alguna manera son justificativas de esa política pues verdaderamente dura, vengativa e inhumana que este tribunal de excepción suele aplicar a los presos políticos vascos. También comentaros en relación a los presos políticos vascos que sufren la dispersión como la mayor parte de los presos que hay en el Estado español en la actualidad. Recordar que bueno, pues que esta política de dispersión ha provocado un segundo accidente en este 2012. En concreto, tres allegados del preso político gasteiztarra Gorka Betolaza sufrieron un accidente a la altura de Valladolid cuando se dirigían a la cárcel de Cáceres. Y cuando los allegados de Betolaza intentaron esquivar un obstáculo en la carretera, colisionaron contra un lado de la carretera y el vehículo sufrió graves daños. El coche quedó siniestro y afortunadamente los allegados no sufrieron graves daños y pudieron continuar el viaje e ir hasta Cáceres para realizar la visita. Pero no es el único accidente que ha habido de familiares y allegados, ya que también los presos, los familiares de Joseba Esparza, Xavier Rey y Joseba Lerín han sufrido un accidente esta pasada semana en Irurzun. Y por ello nos ha llegado una nota de la asociación Etxerat que nos dice que este accidente se ha producido cuando estos familiares volvían a casa después de realizar una visita en la prisión de Puerto 3 de Santa María, que ya sabéis que está en Cádiz, a más de 1000 kilómetros. Y el accidente se ha producido por una placa de hielo que se encontraba en la carretera. El coche ha patinado y ha chocado contra una valla. El coche ha sufrido graves daños, pero afortunadamente los amigos y los familiares no han sufrido daños físicos muy graves. Desde la asociación Etxerat nos dicen: queremos recordar que la política de dispersión que aplican al Estado español y francés causó 13 accidentes en el año 2011 y el accidente que se ha producido hoy es el tercero del 2012. En los 22 años que perdura la dispersión, 16 familiares y allegados han perdido la vida en carretera y hemos sufrido cientos de accidentes. Son incontables los daños físicos, psicológicos y económicos que hemos tenido que sufrir. Desde Etxerat exigimos al Estado español y al francés que acaben con esta política de dispersión. Bueno, pues acaba de llamar una persona, una chica que se llama Ainhoa Ganzábal y que quiere mandar un saludo a Eduardo Larrea. Nada, decirle que está animada y mandarle un saludo a través de nuestras ondas. Sí, este chico pues está preso en Anclares, seguro, sí. Está preso en Zaballa, no nos imaginamos. En Zaballa, ¿no? Zaballa, sí. Bueno, pues primero yo lo que se me ocurre decir, dar las gracias a Ainhoa, ¿no? Ainhoa, sí. Ainhoa, porque ha tenido el detalle de confiar en nosotros, llamarnos por teléfono, y me gustaría que ese ejemplo suyo en cantidad de otra gente pues se repita y nos manden comunicados como este. Y tú, Inés, ¿qué le dirías a Ainhoa y al chaval este? Pues nada, mandarles desde aquí a los dos toda nuestra solidaridad, un beso fuerte y fuerza. Ya que aprovechamos también, ya que estamos hablando de Zaballa, pues para mandar un saludo a Ekai Samaniego y a Chus Martín. Ekai Samaniego, ojalá que nos estés escuchando, te puedo adelantar que te vamos a mandar una felicitación por correo postal, espero que la recibas, es de la redacción de La Pila, y bueno, pues a ver si te gusta, ya nos lo dirás a través de tus familiares o a través de otra gente. Bueno, pues padres de presos navarros cumplen un año de protesta semanal exigiendo su libertad. Estos padres han recordado que, como padres y familiares de represaliados políticos, comenzaron a organizarse en 2008 con la aparición de las listas negras que había elaborado la policía. Desde entonces han sido 79 las personas detenidas, 61 de las cuales fueron incomunicadas, 46 denunciaron torturas y algunas abusos sexuales. 51 de ellas acabaron en prisión y a día de hoy 29 siguen presas. La elección del lunes como el día para concentrarse se tomó porque era el día en el que normalmente se producían las redadas. Bueno, pues este grupo de padres y madres se felicitó ayer porque desde que comenzaron a concentrarse cada semana, estas redadas han dejado de producirse. Los padres destacaron que de estas 29 personas que siguen en prisión, solo 7 siguen encarcelados por una sentencia judicial. Los otros 22 se encuentran privados de su libertad de forma preventiva. Esta situación incomprensible es el motivo por el que han decidido convocar una manifestación el próximo sábado en Burlata a las 12:30, ya que 3 jóvenes de esa localidad han cumplido ya más de un año encarcelados y, como otros 19 navarros, ni siquiera han sido juzgados. Y bueno, pues ya estamos hablando de la prisión de Zaballa, ¿no? Esa de la que tanta guerra hemos intentado dar para evitar su construcción, pero que bueno, que ahora ya la tenemos como integrada, ¿no? Casi en nuestro vocabulario. Y bueno, como ya sabéis, esta prisión de Zaballa y la prisión también de Iruña, que se inaugurará pronto, y la prisión de Zubieta en Guipúzcoa, que también ya han empezado las obras allí, bueno, pues está enmarcada dentro de este plan de creación y amortización de centros penitenciarios, que es un plan que elabora el gobierno español, que va desde el 2005 hasta el 2012, hasta este 2012. Y ya sabéis que en él se contemplaban, entre otras 15 que se van a realizar en el Estado español, pues 3 prisiones, estas que mencionamos, en Euskal Herria, y también 4 CIS, 4 cárceles más pequeñitas, pero que no dejan de ser cárceles. Y pues al hilo de estos CIS que se están haciendo en Euskal Herria, comentar que todos los partidos políticos de Leioa han formado piña contra este centro de inserción social que quieren abrir ahí en Leioa, en Vizcaya. La quieren abrir en concreto para finales del 2013 y comentar que estas instalaciones penitenciarias tienen una capacidad de 200 personas que cumplirán esta pena en régimen abierto. Bueno, abierto... Sí, bueno, decir un poco, los CIES pues son los centros de internamiento de extranjeros. Los CIS. Ah, los CIS, ya, bien, bien. ¿Qué son centros? Explícame un poquitín qué son los CIS. Como decimos, esos son centros penitenciarios más pequeños para la gente que está en régimen abierto, cumpliendo pena. Bien. Entonces, bueno, pues estos partidos políticos se han opuesto y también comentar que, bueno, pues el alcalde de Leioa ha dicho que ha advertido que como no se les está informando absolutamente de nada de este, sobre este proyecto por parte del gobierno español, pues que ha advertido que si está en su mano concederles la licencia, pues que se la va a denegar al gobierno español. Pero bueno, también aclarar por otro lado que ningún partido político, ninguno, se está oponiendo a la creación de estos CIS, a la apertura de estos CIS, porque les parezca mal que existan más cárceles o motivos por los que nosotros podríamos estar no en contra de estos CIS, sino solamente porque no quieren tener el problema en su casa, y es que no quieren que se ubique en su localidad y punto pelota. Bueno, pues recordaros ya la semana pasada, pues si dedicamos un programa bastante amplio, recordaros que está organizada la Expo Cárcel en el Seminario Diocesano de Vitoria. Es una exposición que merece la pena verla, es el esfuerzo de muchos presos que han hecho sus cosas, sus manualidades, sus frases, y las han regalado pues al que amo, a Sandalio, que era como el cura del penal del Dueso, ahí en Cantabria, y es una exposición itinerante que está abierta todos los días, incluidos sábados y domingos, por la mañana y por la tarde. Hay unas visitas guiadas de 11 a 12 de la mañana y de 6 a 7 también por la tarde. Y cuando termina la visita guiada, pues hay un café tertulia con la gente que ha ido allá para comentarla. Bueno, pues precisamente por ahí han pasado diversas organizaciones para hablar de los menores, para hablar de las mujeres, para hablar de muchos aspectos de la prisión. En concreto, estuvieron dos compañeras nuestras de Salaqueta de Iruña que han publicado un informe, un estudio con testimonios de la vida de las presas en la cárcel de Iruñea. Salaqueta, pues, ha publicado un libro en el que se relata la situación que viven las mujeres encarceladas en la prisión de Iruñea. Voces dentro del centro penitenciario de Pamplona, así es el título de este estudio. El objetivo de esta publicación es poner de relieve la situación que viven estas mujeres y denunciar las carencias del sistema penitenciario y sus abusos. En palabras de Francés, que es una de las trabajadoras que ha hecho este informe, dice, en palabras de ella: solo conociendo la verdad de la prisión empezaremos a buscar alternativas al castigo y no alternativas de castigo. El estudio se realizó sin permiso de instituciones penitenciarias, tampoco se pidió porque se conocía la respuesta, según explicaron. Estos talleres fueron cerrados en junio del 2011 en base a una decisión tomada por la dirección del centro penitenciario de forma unilateral. Es decir, está refiriendo pues a unos talleres en los que las reclusas realizaban pues habilidades. En la realidad, y es en esos talleres en los que aprovecharon las activistas de Salaqueta para hacer este estudio, para pasar las encuestas y hacer el estudio. Ya, bueno, pues ¿tienes algo más que completar de lo de? Pues sí, pues creo que es muy Las autoras interesante. Dicen que las presas están encerradas en lugares pensados para hombres. Exacto. Y que además las exigencias y las sanciones que son más duras. Critican que a las mujeres se les obliga a ser más sumisas, por lo que reciben sanciones con mayor facilidad que los hombres. Y también dicen que la inmensa mayoría de las mujeres presas provienen de las clases más precarizadas. Sí, pues esta publicación está dividida en dos partes. La primera corresponde al estudio elaborado por estas chicas a partir de encuestas y mediante la investigación sobre la evolución de la vida de las mujeres presas en los últimos años. Y la segunda parte recoge testimonios anónimos de varias de esas, de ellas, de las reclusas, de las presas, al objeto de mostrar la realidad de su vida. Decir también que sobre el caso concreto de la cárcel de Iruña, se trata de un módulo especial de respeto. Y teóricamente, las mujeres que quieren integrarse en un módulo de estas características deben ser voluntarias. Sin embargo, en Iruña no hay alternativa, puesto que el módulo de respeto es el único existente. Y bueno, recientemente salía en un periódico oficial una noticia sobre el giro conservador que quiere llevar a cabo Gallardón como ministro de Justicia en sus planes. Y bueno, pues dice que Ruiz Gallardón, que va a llevar a cabo un programa de justicia que ha debido exponer ante el Congreso en su estreno parlamentario como ministro y que acabará la legislatura como uno de los miembros del gobierno más activos. Su plan supone un ambicioso plan de reformas, pero también un giro muy conservador, un retorno al pasado y una vuelta a las normas de los años 80. Si aplica su plan, acabará la legislatura como el ministro que implantó algo parecido a la cadena perpetua. Reclusión revisable, lo llamó Gallardón. Cadena perpetua revisable. Le da vergüenza decir cadena perpetua. Y entonces pone cadena permanente. En lugar de decir cadena perpetua, pues pone, dice cadena permanente. En concreto sobre, bueno, hay varias reformas. Está, por ejemplo, una subida de tasas en las que el gobierno va a subir, el ministro de Justicia no dijo cuánto, las tasas que ya se pagan por recurrir una sentencia. Desde el 2003, en algunos procedimientos, quien decide elevar a una instancia superior una sentencia con la que no está de acuerdo paga una tasa de entre 90 y 600 euros. Además, desde el 2009, para recurrir hay que entregar un depósito de hasta 50 euros que solo se devuelve si el recurso se gana. Bueno, pues parece que va a subir estas tasas, esta va a ser una de las reformas que vienen. Otra de estas reformas es la restricción de la justicia gratuita. Las personas con menos recursos económicos seguirán teniendo derecho a un abogado de oficio, pero los requisitos se endurecerán, exigiendo, por ejemplo, que esa falta de recursos se acredite mejor y revisándola en cada fase del procedimiento si éste se alarga. Sí, mejor quiere decir más burocracia, más papeles, más idas, más venidas, más certificados. Eso es lo que quiere decir la demostración de la pobreza para poder acceder a ese derecho de justicia gratuita. Por otro lado, también quiere reformar la ley del aborto, que es una ley del 2010, y bueno, pues dice que va a afectar a las chicas de 16 y 17 años que tendrán que contar con el permiso de sus padres para interrumpir el embarazo. Sí, bueno, pues el tema este, que volviendo un poco a la cadena permanente revisable, que es algo que nos asusta muchísimo, podemos decir que ya lo había dicho el PP en su campaña electoral, y entonces, pues bueno, aunque el ministro insistió en que no es perpetua, pues claro, es permanente. Eso va a depender concretamente del gusto de las autoridades penitenciarias y en concreto de él como supremo jefe de la penitenciaría española. De modo que eso es totalmente arbitrario. Ahí no sé cómo va a hacer la norma, pero eso va a depender del talante de los funcionarios, de los carceleros, para mantener concretamente a unos sí y tal vez a otros no, pues esa condena permanente. Condena permanente que, sin llamarle cadena perpetua, es más larga y más extensa que otras cadenas perpetuas que se llaman así de países europeos. Por ejemplo, bueno, ahora mismo ya se puede decir que se instaura la cadena perpetua desde el 2003, ¿no? Porque ahora mismo se puede, la pena máxima es de 40 años. O sea que eso ya, prácticamente la cadena perpetua se puede decir que ya está aplicada. Lo que quiere aplicar ahora, lo que yo entiendo que quiere aplicar ahora, es lo que se ha aplicado en otros países de Europa, como en Alemania menciona, y es que tú, una vez que has cumplido la condena, si ellos consideran, si tú tienes 15 años de condena, has cumplido tus 15 años y ellos consideran que no estás rehabilitado, vas a pasar otro periodo en la cárcel hasta que vuelvan a revisar tu caso y vuelvan, según su arbitrariedad, ellos a decir que puedes salir a la calle o no puedes salir a la calle. Sí, oye, y un poco, volviendo un poquito al tema, aunque no es lo mismo, pero parecido, lo de Montes Neiro, que parece que le iban a dar el indulto, ya parece que se retrasa 6 meses. También, ¿tú conoces algo de este dato? Pues sí, hemos traído una noticia de Montes Neiro que nos habla así, básicamente eso, que al final saldrá para junio, le dan un poco la esta, porque no le quieren aplicar 171 días de prisión preventiva que tenía. Con lo cual, este hombre es un hombre que lleva cantidad de tiempo en la cárcel. Sí, lo que desconocemos es si en la actualidad se mantiene todavía en huelga de hambre, porque las últimas noticias que nos habían llegado era que estaba en huelga de hambre, ya iba más de un mes, pero ahora mismo no hemos vuelto a ver nada, ¿no?, respecto a eso. Bueno, pues siguiendo con las reformas que va a hacer aquí el señor Gallardón, con la ley del menor, decir que anunció una modificación legal para que los delitos en los que haya adultos y menores implicados todos sean juzgados a la vez por la misma sala. Esto no cambiaría los derechos de los menores, que a ellos se les seguiría aplicando la ley del menor, pero sí evitaría que jueces distintos dictaran sentencias diferentes sobre el mismo hecho, como ha ocurrido en casos conocidísimos, como Marta del Castillo, etcétera, etcétera. Yo creo que utilizan este tipo de delitos, ¿no?, un poco como excusa para, pues eso, para hacer las reformas que a ellos les interesa. Porque al hilo de lo que hablábamos antes con la cadena permanente, revisable, o sea, a mí me parece una auténtica barbaridad que después de que hayas cumplido los años que sean, los 40 años que puedes cumplir en el Estado español, después todavía tengan que revisar y pensar si tú puedes salir o no puedes salir. Si el preso tiene un pronóstico favorable de reinserción, puede acceder a la libertad, y si no, no. ¿Y quién dictamina eso? Pues los de siempre, ¿no? Con lo cual, si les da la gana, te vas a morir en la cárcel. En 2010, son datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en las cárceles españolas vivían en torno a 345 personas que cumplían condenas superiores a 30 años, sin contar, por supuesto, las penas referidas a delitos de terrorismo. Vamos a hablar precisamente con el responsable de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, con Valentín Aguilar. Valentín, ¿a qué puede referirse el ministro con la expresión prisión permanente y qué repercusiones tendría la aplicación real de la cadena perpetua en nuestro país? Bueno, pues antes de nada saludar a todos los que escuchan esta radio y este programa, ¿no? Y ¿a qué se está refiriendo? La pregunta es clara y la respuesta no es tan clara, porque habrá que esperar a que nos cuente exactamente a qué tipo de delito, cómo, cuándo, de qué forma quiere aplicar esto, ¿no? Inicialmente únicamente ha dicho que es, ha matizado que es algo diferente a la cadena perpetua, y también ha dicho que se va a aplicar a aquellos delitos de gran alarma social. Empezando por esto último de gran alarma social, ¿qué es esto? Bueno, esto es un concepto jurídico absolutamente indeterminado que se utilizó en un determinado momento histórico, en el año 2003, para aplicar detenciones en prisiones preventivas,

fallamos y iniciamos un poquito la guerra esta, entendíamos que es un caso, pero bueno, como este hay muchísimos, ¿no? Entonces, la fortuna es para una familia que sabe moverse, de una familia que sabe y al final consigue, pues, resultados, ¿no? Bueno, aún así todavía está esperando que lo liberen después de dos indultos. Sí, pero va a ocurrir en breve, es decir, en breve es algo relativo, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando y nos alegramos muchísimo, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues detrás de todo esto es que muchísima gente, ¿no? Como esta familia, y que, bueno, que se han salido muy bien, que han conseguido, bueno, hacer muy bien toda la jugada y la salida va a salir bien, ¿no? Pero hay muchísima otra gente que está ahí fastidiada y a nadie le preocupa cuánta gente está ahí con montones de penas que se han alargado, que son por cuestiones no de intensidad, no de una gran violencia, y que a pesar de eso, bueno, pues están ahí de por vida, ¿no? Hay gente que conocemos que entra con 18 y sale a los 60. Es que se tiran toda la vida dentro. Hay otro dato que aportáis que es escalofriante: más de 1.000 muertes en las cárceles españolas en los últimos 5 años, los suicidios como a veces la única salida al calabozo. Ojalá que... Imaginarnos cómo podría ser esto si además hay gente desde el principio que sabe que a lo mejor no sale, ¿eh? O sea, o con mucha posibilidad de no salir. Entonces realmente esta situación nos parecía que se podía acabar mucho en este momento. Muchas gracias, Valentín Aguilar, responsable de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Gracias a vosotros. Entrevista ha estado súper interesante. Hombre, tan interesante que yo al entrevistador le conozco, porque ha sido un compañero mío de Algeciras. Es un periodista, fue periodista y era un poeta. Y le conozco, se llama Téllez en concreto. Y al otro, al Valentín, pues también le conozco porque es un abogado de la Asociación por los Derechos Humanos de Córdoba, de Andalucía, pero en Córdoba. Pues muy interesante. Pero siguiendo con las reformas de Gallardón, pues en cuanto a la reincidencia, el Ministerio revisará el tratamiento de la multireincidencia en los casos de robos, que ahora no son considerados delito, sino falta, porque no superan los 400 euros. Entonces se promoverá la creación de un registro de faltas para que la policía de toda España pueda cruzar los datos y se estudiará que esas faltas pasen a ser delitos en ciertos casos. Pues bueno, pues eso será para llenar más plazas carcelarias. Sí, de alguna manera es un poco el castigo a los pequeños delincuentes. En cambio, a los grandes delincuentes, a los banqueros. El otro día salía alguna noticia, me parece, concretamente de Nadal, que parece que está siendo investigado porque parece que habían montado algún negocio por el País Vasco para eludir impuestos. Entonces, la noticia estaba ahí. No hay datos de que este deportista pues esté defraudando al fisco, pero quiero deciros que los paraísos fiscales, esto es una cosa que se da mucho, sobre todo en gente que gana muchísimo dinero y que lo más bonito es evadir impuestos, y si aquí tienen que pagar, pues se irán donde no tengan que pagar. Y bueno, pues ahí está ese tema, esos van por la cara. Y luego el último punto es una reforma que quiere hacer sobre el tema de los jueces, ¿no? Sobre el Consejo General del Poder Judicial. Este tema igual lo puedes explicar tú mejor, José Ramón. Sí, bueno, el problema de los jueces es un problema que la inmensa mayoría son derechosos. Y ahí están las sentencias, y ahí están, por ejemplo, todo el tema de las torturas y todo eso, que la mayoría absuelven a los torturadores. Ahora, por ejemplo, tenemos el caso de Portu y Sarasola, dos chavales navarros detenidos, que la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de los muchos guardias civiles que estaban implicados, solamente condena a 4, porque los ve, declaran por las pruebas que han presentado las víctimas de las torturas que habían torturado a estos chicos. Bueno, pues resulta que los abogados de los guardias civiles recurren al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo les absuelve. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Además, viene a decir el Tribunal Supremo, cuando les absuelven la sentencia, pues que los testimonios de los detenidos, por ser vascos, no eran muy creíbles. Eso supone una impunidad tremenda, porque pobres vascos que puedan entrar en un periodo de incomunicación por el mero hecho de llevar la etiqueta de ser vasco, para que me puedan hacer lo que me quieran hacer, porque luego no me van a creer si yo denuncio que me han pegado, que me han puesto la bolsa o que me han aplicado los electrodos o lo que sea. Bien, pues volviendo un poco al tema que me estabas tú planteando, la inmensa mayoría de los jueces pues son conservadores. Son conservadores porque precisamente proceden de familias de otros jueces, los padres y tal, que tienen un pedigrí muy conservador y tal. Es así que la asociación más grande, mayoritaria, es la Asociación Profesional de Jueces, y eso es un talante totalmente muy próximo al PP y muy conservador. Las otras asociaciones de jueces por la democracia es minoritaria, y la de Francisco de Vitoria, que es más o menos del centro, pues también son minoritarios. ¿Con eso qué quiero deciros? Quiero deciros que los jueces tienen un perfil de derecha. Pero de alguna manera se estaba, a mí no me gusta ese sistema, yo creo que no se ha inventado un sistema bueno, se estaba tratando de compensar o contrarrestar el que los jueces fuesen los cargos superiores del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, fuesen ocupados por personas de ámbito derechista, de ámbito conservador. Entonces se había llegado a una decisión, y era que se eligiera en función de los votos de los partidos políticos en el Parlamento. Es decir, que el partido político que ganara las elecciones y que tiene más votos eligiera un grupo de gente de 12 o 13 o 14 que hay en el Consejo General del Poder Judicial. Pues de estos 12 o 13 que son elegibles por el Parlamento, fueron elegidos por el partido mayoritario, y la menor proporción por el partido minoritario dentro de esta terna de estos dos grandes partidos, que son el PSOE y el PP. Entonces, de alguna manera se contrarrestaba, porque había, si había un grupo de gente conservadora, podía haber también otro grupo de gente pues más o menos de talante progresista. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahora viene el Gallardón y viene a decirnos que no, ya el Parlamento no va a intervenir para nombrar a los jueces, sino que los jueces se van a nombrar a sí mismos. Se van a nombrar a sí mismos, ellos van a votar y van a saber quién va al Tribunal Supremo, quién va a ir al Consejo General del Poder Judicial, quién va a ir al Tribunal Constitucional, etcétera. Bueno, pues siguiendo esta táctica, si el pedigrí de los jueces es de derechoso, pues ya os podéis imaginar que no habrá contrapeso, sino que todos los que estén en puestos de alta dirección de la justicia española, pues van a tener un perfil pues poco más o menos cercanos al PP. Y esto es muy grave. Pues hoy traemos un breve de historia, como siempre, del libro de Erland Cantabrana, Breve memoria e historia subjetiva del siglo XX y XXI. Y ahora que hablábamos de jueces y con todo esto del caso de Garzón, al que yo no voy a defender Absolutamente para nada. Pero sí que ha servido un poco para que salga a la luz y se oiga pues todo lo que pasó con el levantamiento fascista. Y bueno, pues la historia de hoy es de 1953 y habla de fascismo y habla de trabajo esclavo hasta morir. En la construcción del pantano del Cenajo en Moratalla, Murcia, que comenzó en 1949 y terminó en 1953, decenas de presos antifascistas fueron enterrados vivos y tapados luego con hormigón. Algunos de ellos, cuando agotados por la explotación, ya no servían al franquismo para sus trabajos. Otros, fusilados al pie del pantano en construcción cuando intentaban escapar o protestaban. En un libro titulado El canal de los presos, 1940-1962, Trabajos forzados, de la represión política a la explotación económica, se trata precisamente de otro caso similar, la construcción de un canal en Huelva por presos políticos antifranquistas a quienes hicieron trabajar en condiciones infrahumanas. Y bueno, para terminar, dice que por eso se forraron las grandes constructoras españolas como Ferrovial, OHL o Dragados y Construcciones, que sí nos puede sonar un poquito más. Que están a su vez muy implicados también en la construcción de macrocárceles. Sí, porque el negocio de las cárceles pues les afecta a ellos y tienen sus intereses muy grandes. El chico ese de la APDH ha comentado eso, más de 1000 muertes, ¿no?, sobre la chepa del Estado en las cárceles del Estado español. Y la verdad es que tenemos una noticia otra vez más sobre más muertes en prisión, y esta vez son 7 las personas que mueren bajo custodia en lo que va en este 2012. Y bueno, ya sabéis que estamos solamente en febrero. En lo que va de este 2012 ya tenemos 7 personas muertas mientras se encontraban bajo custodia. Otras 7 murieron en el transcurso de operaciones policiales. La última por ahora ha sido un hombre de 42 años que ha fallecido en un calabozo de la Jefatura Provincial de Badajoz. Desde el 1 de enero del 2001 tenemos constancia de 873 personas que han muerto en estas circunstancias. Somos conscientes, nos dicen, de que muchas de ellas no merecen reproche penal, pero ¿cuándo y cómo se pondrá fin a esta situación? En los centros penitenciarios, durante el 2012, el 16 de enero, falleció una persona en la enfermería de la prisión de Logroño. El 26 de enero, otro ciudadano norteamericano de 41 años apareció en la celda de la cárcel Modelo de Barcelona. Había sido detenido 2 días antes y se encontraba pendiente de ser extraditado a Estados Unidos. Las muertes en dependencias o en actuaciones policiales durante el 2012 son estas. El 1 de enero, una persona de 34 años falleció en la UCI del Hospital de Manresa, donde había ingresado tras ser detenido por agentes de los Mossos de Escuadra. El 6 de enero, un joven guineano de 21 años falleció cuando estaba ingresado en un centro de internamiento de extranjeros de Zona Franca en Barcelona, a la espera de su expulsión. El 8 de enero, un hombre de 26 años falleció cuando era detenido y una vez inmovilizado por agentes de la policía local de Benalmádena, en Málaga. El 22 de enero, una persona de 40 años murió al precipitarse al vacío desde el tercer piso cuando estaba detenido y custodiado por agentes de los Mossos de Escuadra. El 28 de enero, otra persona de 42 años falleció en un calabozo de la Jefatura Provincial de Badajoz, donde se encontraba detenido a la espera de pasar a disposición judicial. Bueno, pues vamos a dar una pincelada antes de terminar el programa a la internacionalidad de nuestra solidaridad. Y entonces voy a hacer una comparación breve para que veáis cómo lo bien que funciona la justicia humana. Aquí hay una nota que dice, los residentes de Adilla es un pueblo de unos 80.000 habitantes en Irak. Este pueblo pues un buen día fue ocupado por las fuerzas militares de Estados Unidos y se produjo concretamente una matanza de 24 personas. 24 personas muertas por las fuerzas de Estados Unidos durante un operativo el 19 de noviembre del 2005. Pues bien, ahora resulta que ha sido juzgado en concreto este señor, que es un sargento, Fran Buterich. Doy nombre y apellidos para que veáis que no me lo estoy inventando. Y le han condenado al pobre chico, pues le han condenado a 90 días de arresto. A 90 días de arresto por matar a 24 personas. Esto es la justicia norteamericana, lo parcialísima que es. Y bueno, y frente a esa condena de 90 días de arresto, que posiblemente a lo mejor no los cumpla, o vete a saber cómo será el arresto, a lo mejor es con champán, como le pasó a Tejero, o con champán y a una rubia que le aproximen por allá para acariciar. Bueno, pues junto a esa sentencia os puedo decir que ha terminado el juicio y estamos esperando sentencia a 19 ciudadanos de Llodio y de Amurrio, dos de Amurrio y 18 de Llodio, que por hacer una protesta en concreto en el pleno municipal de Llodio, protesta porque habían prohibido que se pudiera elegir a los miembros de Izquierda Abertzale con la ley de prohibición de partidos políticos y de una protesta, pues a esos el fiscal pues les ha pedido 88 años de cárcel. Si son 20, pues por lo menos les toca unos 4 años, casi 4 años a cada uno de cárcel por protestar en el pleno contra la ilegalización de un partido y de entender que no les permitían a ellos votar y que no se cumplía la democracia. A estas personas ha pedido el fiscal, no sé, a lo mejor luego terminan siendo afortunadas y les absuelven, pero de hecho la petición del fiscal, que depende pues de alguna manera del fiscal general del Estado y que es elegido por el gobierno, en aquel caso por el gobierno del PSOE, pues bueno, pues pide estos 88 años para estos 19, mientras que este sargento mata a 24 personas y 90 días de arresto. Bueno, ya solo nos queda que Inés nos vaya cerrando ya el programa de hoy. Pues nada, va a ser con un poemita. Sabéis que suelo traer de Mario Benedetti. Pues yo creo que el otro día te mandé yo a ti un correo electrónico. No sé si habrás recibido algo de Benedetti, porque sé que te gustaba mucho y vi una cosa de Benedetti muy bonita y creo que te la mandé por correo electrónico. No sé si lo has recibido. Pues no. Ya no, reenvíamelo. A ver. Bueno, se llama Ángelus Porteño. Me he quedado junto al árbol veterano y cordial en su sabiduría. Un pibe alegre y andrajoso corre y recorre el sendero sin nadie. En la gramilla blanda y celestina, dos adolescentes aprenden a besarse y ya casi lo saben. Abajo pasan autos, rojos, verdes, azules. En la tarde hay un pozo de silencios y uno espera que hable el campanario. De pronto, entre los grandes edificios, la bomba estalla como una desmentida. Claro, el pibe en andrajo se detiene, con un pie sorprendido en el aire. La pareja se desbesa de a poco, un auto verde frena como quejándose. Al árbol no se le mueve ni una hoja. Los que sí se mueven son las hojas de José Ramón, que están. Que se mueven y meten ruido. Y meten ruido. Eso es para que los oyentes y las oyentes sepan que aquí estamos. Venimos documentados. Exactamente, venimos documentados y no nos inventamos nada, ¿eh? Y recogemos noticias, pero bien contrastadas y bien veraces. Y bueno, también nos queda la solución del acertijo. Ah, bien, pero danos un poco música, porque todavía nos quedan 2 minuticos. Sí, pero están los de Mendiangora ya. Que esperen, que esperen un poquitín. Venga, a ver un poco musiquilla de esa flamencucha que... Esto es como un jazz, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Bueno, pues entonces decíamos que el acertijo era así, estaba estipulado de esta manera. Soy una planta larga, como una soga. Tengo dientes, como una zorra. Y fruta doy, con granos. ¿Quién soy? Pues la zarzamora, la zarzamora. Bien, así vamos a terminar el programa. Nos despedimos hasta la semana que viene. Vamos a intentar la semana que viene pues conectar con un abogado de Castilla que entra en alguna cárcel y conoce la problemática de las personas presas de la cárcel que él suele visitar, y vamos a procurar a ver si es posible, y si no, pues vendremos completos de temas y de cosas de esas. Y sobre todo, lo que estamos animando a que la gente siga el ejemplo de esta chica que se llama Ainhoa, porque es muy interesante que se publique mensajes entre unos y otros a través de las radios, a través de las antenas de Alavedi. Y bueno, también mandarle un saludo a todas las personas que nos estáis escuchando al otro lado, y muy especialmente a esas personas que estáis en la cárcel de Zaballa ahora, y a la brujilla que sé que me está escuchando. Un beso, Gabón. Thank you.